Música ecléctica, Santiago de Chile, 18:30 aproximadamente, cuando vamos a adentrarnos en músicas hispánicas. Thank you. Hemos comenzado con un tema de Javier Paxariño, que es un granadino que desarrolla su carrera en Málaga. Toca los vientos y aquí en este tema Cortesanos se acompaña del percusionista excepcional mexicano, el señor Glenn Vélez. Paxariño proviene del mundo del jazz, como prácticamente todos los que vamos a oír hoy en Música Ecléctica. Se forma principalmente en Barcelona y en Madrid, y ahí entra la amistad bueno, y colaboración también con el músico Tomás San Miguel, que lo vamos a oír también aquí en Música Ecléctica. Y bueno, pues realiza una discografía muy interesante desde el punto de vista musical, muy novedosa en territorio español, y que hace algunas apuestas dentro de las nuevas músicas muy muy interesantes, perfectamente en la línea de cualquiera de los compositores internacionales que normalmente podemos oír aquí en Música Ecléctica y en cualquier parte del mundo. Así que Javier Paxariño con Glenn Vélez hemos abierto hoy el programa de Música Ecléctica. Eduardo Laguillo, el tema titulado El Jardín de Marta, de uno de sus discos más reconocidos, Temura, que realiza de una manera excepcional. Eduardo Laguillo que nace en Madrid, es fundamentalmente intérprete de cuerda, aunque también toca magníficamente todos los teclados. Él tiene una profunda influencia de la música de la India, viajó a la India, estuvo ahí estudiando y se quedó embelesado de los ritmos, de la polifonía y de las escalas temporales de todos los de toda la música que hay ahí en ese subcontinente, ¿no? Eduardo Daguillo posteriormente funda Taxi Records, que dará cabida a algunos de los músicos españoles que estaban haciendo música distinta, nuevas músicas, y que nadie hacía mucho caso. Bueno, pues Eduardo Laguillo intenta producir a esos músicos que están ahí dando vueltas y que tienen algo que decir, y que nadie les escucha porque simplemente es distinto a lo que toca en ese momento, ¿eh? Así que Eduardo Laguillo, El jardín de Marta. Thank you. Thank you. Alberto Iglesias, el excepcional compositor de bandas sonoras, entre otras cosas, el señor Alberto Iglesias, bueno, con muchísimos Goyas y nominaciones a los Goyas en su haber, con nominaciones a premios de las Academias de Música y Cine Europeas e incluso nominaciones y premios a los Globos de Oro y a los Oscar, ¿eh? Tenemos aquí uno de los menos reconocidos de nuestros compositores y sin embargo más internacionales. Alberto Iglesias, que lleva muchísimo tiempo haciendo música y que sin embargo, bueno, pues nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Nadie es profeta en su tierra y Alberto Iglesias pues todavía tiene que ser de alguna forma más reconocido y publicitado aquí en nuestro pequeño país de la piel de toro. خيي مهمومة مهمومة هاد الدنيا مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة المسكين في همومه ساير يلالي عايم في الفقايس عومة محمومة شي مفتون بماله ساير يتعالى لا يحرزانا في قهاوي محرومة هايم بالقصاير وليلات تلالي الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة لا حرمة لا حرمة بقات لا دين لا عبادة خرجات الشهادة من قلوب معلومة كيسان مكبوبة والخمر الغالي حيان يا شدانة الفعايل مدمومة عمرو الحباسات بطفال مهمومة ماتوا الرجال برسايل ملغومة عمروا السواق بردايل الفاني تبنات البيوت تبنات البيوت بفحايش مسمومة Thank you. مهمومة وخيم مهمومة مهمومة وهاد الدنيا مهمومة مهمومة وخيم مهمومة مهمومة وهاد الدنيا مهمومة. Así suena la excepcional música de Luis Delgado, el compositor, instrumentista, arreglista e investigador de la música oriental, la música andalusí y la música africana, que ha influenciado poderosamente la música de la península ibérica, no solamente cuando estuvieron los árabes ocupando la península ibérica, sino también en toda esa suerte de transferencia cultural que hay a través del estrecho de Gibraltar. Luis Delgado, en la banda sonora de la serie de televisión Al-Qibla, una serie excepcional, pero que también ha hecho músicas para otras series de televisión, también en este tono étnico y este tono orientalista. Luis Delgado es uno de mis compositores preferidos y por supuesto no puede faltar aquí en el rosario de músicos hispánicos. Thank you. Santi Vega en uno de los temas de su disco Isla Mujeres. El tema se llama Embarco y está precisamente producido por Eduardo Laguillo. Santi Vega es un compositor multiinstrumentista español que bueno, se forma en Madrid, pero luego, como pasa muchas veces, pues salta el charco, se va a Boston y realiza sus estudios, completa sus estudios allí en Boston y vuelve para formar el Santi Vega Group, con el que realiza bastantes composiciones y se va enraizando y entroncando en la música especializada en dar el soporte sonoro a las imágenes visuales. Santi Vega, otro de nuestros compositores que esperamos os esté gustando y le estéis dando los oídos que se merecen, ¿eh? Porque estos músicos españoles están todos para ser escuchados, no solo por los que hablan el idioma español, sino también por todos los que se acerquen a música ecléctica. Thank you. Este es un disco de absoluta referencia en la música española. Se llama Lezao y pertenece al compositor e instrumentista, el señor Tomás San Miguel. Lezao forma parte de la trilogía que el señor Tomás San Miguel dedica a Chalaparta, al grupo Chalaparta, los chalapartalis que tocan ese instrumento ancestral del País Vasco, de Euskadi, y nos regala este discazo que forma parte de una de las perlas de la música española contemporánea. Tomás San Miguel es un músico de Vitoria-Gasteiz que se viaja, él toca el piano, viaja a Estados Unidos, a Boston también, como Santi Vega, y viene cargado de proyectos en los cuales está involucrado también la música electrónica o la aplicación de las tecnologías electrónicas a la producción, edición y composición de música. Tomás San Miguel, aparte de este proyecto Lezao con Chalaparta, pues ha realizado las bandas sonoras y los jingles de muchos de los programas de radio que suenan en Radio Nacional de España. Y también se encargó de la composición de la música de cabecera de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Tomás San Miguel, no hay que decir nada de él porque es mucho en la música española y ha aportado muchísimo a los músicos también de nuestra querida península ibérica. Jesús Vela y Manuel Sutil forman VS Union. Jesús Vela, V, Manuel Sutil, S, Union, y son estos dos sevillanos los que conforman el grupo. Vela a los teclados y Sutil a las percusiones, que también aglutinan a otra serie de músicos y músicas de otras latitudes españolas, y graban este discazo que se titula Zureo. Es un disco que hace referencia a la afición del padre de uno de estos dos compositores por las palomas. Anécdotas aparte, el disco forma parte de una de las obras también de referencia en la música y que se empezó a crear en España a principios de los 90 o a finales de los 80, y Zureo sin duda alguna pues tiene un lugar propio ganado a pulso entre todos los discos que aparecieron en aquella época. Absoluto disco de referencia junto con el anterior de Tomás San Miguel, que hemos querido radiar aquí en Música Ecléctica. Thank you. Bueno, pues este temazo se lo marca el señor Suso Saiz, uno de mis compositores preferidos, instrumentistas, arreglistas y productores de música en España. En concreto, Sal de Luna pues cuenta con la magnífica colaboración del percusionista que hemos oído antes también, el señor Glenn Vélez. Y Suso Saiz, yo pienso que forma parte de ese podium de extraordinarios compositores y promocionadores de la música. Además, es un musicazo que ha compartido escenario, por así decirlo, tanto en la creación como en la producción, con el señor Jorge Reyes, otro músico, en este caso mexicano, de absoluta referencia, y que también cuenta aquí con su colaboración en el disco Símbolos, del cual hemos extraído el tema Sal de Luna. Suso Saiz, del cual nosotros ponemos mucho aquí los temas de su banda sonora de la serie Al filo de lo imposible, una serie de absoluto culto y absoluta referencia en la radio televisión española. Suso Saiz, productor musical, guitarrista y experto también en la tecnología electrónica aplicada a la creación de la música. Nos vamos a ir yendo, pero nos vamos a ir con unos pedazos de músicos, no pedazo, son pedazos de músicos, porque llegan aquí el señor Jorge Pardo, Carles Benavent y Tino Di Gerardo. Thank you. Eran, como he dicho antes, el señor Jorge Pardo, Carles Benavent a los bajos o al bajo y el señor Tino Di Gerardo a la batería. Estos tres monstruos de la música española, que sobre todo Carles Benavent y el señor Jorge Pardo. Jorge Pardo ha colaborado también con Eduardo Laguillo y con Tomás San Miguel. De alguna forma se va cerrando el círculo porque Paisariño, Laguillo, Tomás San Miguel y Santi Vega forman hay un círculo que se realimenta, en el cual sus componentes se realimentan mutuamente y han colaborado en multitud de proyectos. Bueno, si vemos, los músicos se ayudan entre ellos, se echan una mano entre ellos, porque bueno, pues el tema de las nuevas músicas en España, pues en la producción por lo menos de músicos de la talla de los que hemos oído aquí en música ecléctica, pues no tiene mucha promoción, ¿eh? Entre ellos se colaboran y se ayudan mucho, e incluso como el señor Santi Vega, perdón, el señor Eduardo Laguillo, pues ha producido sus propios discos y ha formado su propio sello discográfico. Unas pinceladas que hemos querido ofrecer aquí en música ecléctica. Vamos a ir terminando con algo mucho más suave, con el señor Juan Manuel Montes, que es un músico más en la línea de la música clásica, la música de cámara, pero que ha hecho sus pinitos e introducciones en la música contemporánea y la música electrónica de la mano, en este caso, de la banda sonora de la serie televisión, de la radio televisión española, que se titula La Tierra que Heredamos, producida casualmente por el mismo productor que la serie de Al Filo de lo Imposible. Nos vamos de música ecléctica, no sin antes deciros que digáis la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad, aunque sea un poco.